En cuanto al tema de actualidad, saben que la Presidente ha tomado, es evidente esto, un protagonismo político muy llamativo. Ya ha concedido esta versión del o la Presidente local con Hernán Brienza, ahora un segundo capítulo con Jorge Rial. Dicen que vienen capítulos siguientes con Matías Martín y Juan Pablo Barsky. Y también hay una presencia prácticamente diaria, a discurso limpio, de la Presidenta. Ayer estuvo en Misiones, hoy en Bariloche, y la verdad es que, bueno, obviamente los límites del asombro siguen justamente sin verse, ¿no es cierto? El asombro justamente parece no tener límites. La Presidenta dijo ayer en Misiones, por ejemplo, que los medios ocultan intencionalmente la cobertura de noticias internacionales para evitar que, por contraste, la gente vea el país maravilloso en el que vive. Textuales palabras, ¿eh? La Presidenta dijo, los medios ocultan la información sobre lo que sucede en el mundo para que la gente no pueda comparar el país maravilloso en el que vive, refiriéndose obviamente a la Argentina. Yo no sé si la Presidente se referirá al país que incrementó casi el 60% de la población de villas. No sé si se referirá al país que no tiene agua potable en una provincia que prácticamente nada en agua, como Formosa, en donde poco menos que lo único que hay que hacer es poner un caño en los ríos. No sé si se refiere al país de los chicos que no estudian ni trabajan, cada vez en más cantidad. Tampoco sé si tiene en mente el país que ha creado una clase de integrada por millones de personas que viven de planes de asistencia estatal por definición miserables, ¿no es cierto? Pero que les ha llevado a la mente de esa gente un estado de apatía y de abulia, bueno, que ha aflojado su deseo de mejora y su deseo de progreso, ¿no? No sé si se refiere al país que ha caído al sexto lugar como país atractivo de inversiones extranjeras. No me refiero al sexto lugar mundial, desde ya, al sexto lugar en la región. Es decir, nos pasó hasta Perú, cuando la Argentina era, después de Brasil, generalmente el segundo país en atraer inversión. No sé si se referirá a ese otro país que podría alimentar a más de 400 palos de gente, pero en donde los chicos se mueren por desnutrición. No sé si se referirá al país del cepo cambiario, por el cual la gente no puede ahorrar, por el cual se está pensando en elevar el impuesto que el Estado cobra para actividades relacionadas con el turismo, con lo cual el turismo va a ser cada vez más una actividad reservada a los funcionarios y a los millonarios. Porque si es verdad, como se dice, que este 20% de recargo actual va a ser llevado al 35%, y bueno, cada vez va a ser menos la gente que va a poder viajar, ¿no es cierto? A lo mejor ellos lo toman como una gran cosa, ¿no es cierto?, que la gente no conozca el mundo. Pero al revés, en todos los demás países se considera que cuanto más personas tengan la posibilidad de mejorar su nivel de viajar, es un indicio de que mejoran su nivel de vida. No sé si se referirá al país que hace 10 años que vive bajo emergencia económica declarada por ley. O sea, no es una parola, digamos, como aquella canción de Mina, ¿no? Parole, parole, parole. No, no, esto está declarado por el Congreso. No sé si se referirá al país del 30% de inflación anual, al que llevó a su Banco Central a un estado de quiebra técnica, porque hoy los activos del Banco Central, es decir, las reservas más los ahorros en metálico, en oro, no alcanzan para cubrir el circulante. Si el Banco Central está quebrado técnicamente. Si fuera una empresa privada, estaría en convocatoria, como mínimo. No sé si se referirá al país que necesita ir a buscar la plata de los jubilados para financiar al Estado. No sé si se referirá al país que prácticamente ha tenido conflicto con todo el mundo, al país en donde no es seguro tener la peregrina idea de salir a la calle. No sé a cuál país se referirá. Pero lo cierto es que la Presidente dijo que ese país es maravilloso y que para ocultar esa verdad de maravilla, la prensa, para evitar la comparativa, no publica noticias del exterior. Yo realmente no sé si hace falta hacer algún comentario o simplemente terminar, digamos, la descripción acá. Hoy, la Presidente, en Bariloche, dijo: el gas que nos falta es el gas que se le vendió en la década de los 90 a Chile a precios irrisorios. No. El gas que nos falta es el gas que la Argentina no produce porque nadie viene a sacarlo. Porque la Argentina podría derrochar gas. La inverosímil política energética que llevó adelante el gobierno llevó a este país de exportar energía, por lo cual recibía dinero, a tener que gastar 13.000 palos por año en comprarla. Entonces, francamente, y no la podemos producir, porque el país podría producirla, porque no viene nadie a poner un peso, porque el país es inconfiable, porque ha construido una manera de hacer negocios, de presentarse ante el mundo, de construir su sistema legal completamente estrambótica, en la que nadie confía, en la que te pueden cambiar las reglas de hoy para mañana. Entonces nadie viene. Entonces, obviamente, yo cuento siempre el mismo cuento de Lula, ¿no? Cuando descubrieron aquel yacimiento tremendo en el mar, enfrente de Santos, y Lula dijo: es un regalo de Deus. ¿No? ¿Un regalo de Deus? Porque el mundo confía en Brasil y podés atraer a inversiones para ir a buscarlo. Porque si no, el regalo de Deus se la puede pasar ahí abajo por otros 800 millones de años. ¿Quién sabe cuándo fue Deus que lo puso ahí? Deus también nos puso Vaca Muerta. Sí, Deus también nos puso Vaca Muerta, y ahí está muerta. Porque no vino un puto peso a sacarla. Entonces ahora resulta que el gas que nos falta no es el que tenemos en Vaca Muerta, cacareándose de la risa, a chiquicientos cientos de metros abajo la tierra, sino el que le vendimos a Chile en los 90. Yo no sé si todo esto es un chiste, digamos. Yo no, francamente no desconozco. Acá sí hay algo preocupante, Carlos, para cerrar, porque además es viernes y nos queremos distender. Es el nivel de ceguera que impide ver la posibilidad de cambio en el mediano plazo. Porque en definitiva, lo de la elección de las PASO y probablemente lo que ocurre en octubre no son más que señales de lo que en realidad vive la gente en la Argentina. Pero si señales de necesidad de cambio. Si vos me preguntás si la Presidente cree esto que dice, yo te diría que sí. Obviamente que lo cree, porque si no hubiese modificado, ella lo cree. En este último tiempo, cuando empiezan a aparecer... No creo que sea de mala fe, en una palabra. No. Está convencida. Está realmente convencida. Por eso, uno es... Escéptico. Escéptico respecto de potenciales cambios en el mediano plazo para modificar algunas cuestiones estructurales que merecen por lo menos otro tipo de política en la Argentina. para ir dos, ni siquiera renglones, palabras finales, al campo tuyo, en los mercados del ganadero destruido, trigo destruido, leche destruido. No, un desastre. La sucesión de fracasos en política agropecuaria, direccionada por el secretario de Comercio con nombre y apellido, Guillermo Moreno, porque fue el virtual ministro de Agricultura de estos últimos 7 años, ocho años a partir de 2005-2006, es increíble, está para el Guinness de los récords. Si vos querés buscar esto apartado de cualquier tipo de condicionamiento de opinión, simplemente yendo hechos. A hechos que tienen que ver con políticas y resultados de esas políticas. Analizás políticas y observás resultados, sin opinión, simplemente con hechos y resultados. No hay un acierto, no encontrás uno en cualquier política agropecuaria implementada por el secretario de Comercio Guillermo Moreno, que fue y es, lo sigue siendo, el virtual ministro de Agricultura, porque es el que toma las decisiones más relevantes de la... Y no sé si de economía, no sé si todo, porque el tema del CEPO también es de él, todo pasa por él. Es increíble, es increíble. El otro día decía y ya vamos a presentar, Peretti, que es el alter ego de él en... Sí, Ider Peretti. En la CGE, decía, durante la gestión de Moreno no se fundió un solo empresario. ¿Se fundió un solo empresario? Pero en el tema Tambo hay 6.000 que se fundieron. Solo 8.000 productores menos, censados, ¿eh? Solo ahí. O sea, ni siquiera me voy a otro lado. Solo en el tema leche ya hay, bueno, yo decía 6.000. 8.000 que no existe más. Vos escuchaste lo de la redistribución de la riqueza y lo de diseminar la posibilidad de que todo el mundo abra alguna empresita, alguna posibilidad, alguna cuestión productiva. Bueno, el hecho es que la lechería particularmente ha mostrado un nivel de concentración preocupante. Los más grandes, no es que Argentina dejó de producir, Argentina en definitiva está produciendo más o menos lo mismo, poquito más ahora, pero muy poquitito más, que en los últimos 20 años, con mucho menos productores, claro, que se han fagocitado a los chiquititos. A los chiquitos. Bueno, y el tipo te dice en la cara te lo dice, que durante la gestión de Moreno no se fundió nadie. En la cara te lo dice.